comentando en el transcurso de estos programas, que ya son 4 con este, vamos a ir abordando la cuestión de las próximas elecciones del 27 de octubre, donde queremos que el Frente de Todos, Todas y Todes gane las elecciones. Vamos a ir analizándolo desde los diferentes frentes. Uno de ellos, que ya hemos tocado, es el de los derechos humanos, pero nos parece totalmente fundamental en estos momentos en los que estamos transitando, y sobre todo porque ha sido uno de los sectores más golpeados simbólicamente y también de otras formas por el macrismo desde que asumió. Por eso mismo tenemos el enorme honor de estar hablando con Eve de Bonafini, quien es fundadora de Madres de Plaza de Mayo, ni más ni menos, hoy en la mañana de Rumbo Octubre. ¿Cómo andas, Eve? Bien, querida, acá en mi casa, tratando de descansar un poquito. No te dejamos descansar en esta mañana. No, pero hablar no me cuesta tanto. Lo que pasa es que recién me hago las nebulizaciones. Ajá. Y la voz está un poco aguardentosa. No pasa nada, no pasa nada. Estamos todos prácticamente en la misma, pero con el mate se nos va pasando un poco. Pero bueno, Eve, nada, mil gracias por atendernos en este sábado, como te comentábamos. Y ya metiéndonos de llenos en la entrevista, te queríamos consultar y que vos nos des más bien un análisis breve de lo que ha sido el macrismo en estos 4 años. Mira, el macrismo ha hecho mucho porque muchos también se lo dejaron hacer. Ellos son muy salvajes, vienen por todo, no tienen límites. Y a mí me parece que hay muchas cosas que no tendríamos que habérselas dejado tan fácil. Uh-huh. No sé si porque la gente tuvo miedo, si porque pensó que no iba a ser tan grave, si porque creyó que, bueno, se lo llevan pero no lo van a romper. Pero ellos destruyen. Lástima. Y ahora lo peor de todo, ya desde el principio, porque hace como 3 años que las madres venimos diciendo que hay hambre en las escuelas, que los chicos no tienen. Bueno, todo lo que ya sabemos, y me parece que es un gobierno. Yo, cuando ellos asumieron, las madres nos quedamos en la plaza durante 36 horas para no dejarlo pasar a él por la plaza que es del pueblo. Lo consideramos desde el día que asumió nuestro enemigo. Las cosas que me han dicho, mira, tengo 200 cartas por lo menos. No aguanto nada, que soy una irascible, una prepotente, que cómo le puedo decir a un hombre rubio de ojo celeste que es malo, que los rubios de ojo celeste son buenos, las cosas de locos, ¿eh? Uh-huh. Y organizaciones que parecen serias. Y bueno, y de ahí en más en la pelea, ¿viste? Vos tenés que poner el cuerpo. A nosotros nos han hecho de todo, de todo, de todo. Tuvimos la gran suerte, que el pueblo nos acompañó siempre, y eso hizo que ellos no pudieran llevarse todo lo que quisieron. Porque cuando vos pones el cuerpo vos, la gente también te ayuda. Uh-huh. Nosotros tuvimos que estar 4 meses con 40 personas cada noche. Los compañeros de los sindicatos y de los grupos hicieron como listas y venían 40 compañeros por noche para cuidar la casa. Porque se querían quedar con todo. Sí. Querían quedarse con la biblioteca, con el archivo. Era una obsesión. No nos dejaron por meses. Y bueno, la última vez ya vino tanta gente, la misma gente lo sacó a ellos de ahí. Pero la verdad es que fue muy duro. El primer día que vinieron, que estábamos las madres solas con el abogado, venían con una bandera ya para hacer un acto. Cuando a ustedes parezca mentira, los ministros. No que venían pibes, no, ellos. Eve, ¿qué crees que simboliza que esto para ellos simboliza ir por las madres? ¿Qué quieren mostrar? Ellos quieren quedarse con todo, porque ellos se quedaron con muchas cosas, con muchos archivos, con muchos lugares, porque fueron engañando. No los compartimos, ellos no comparten nada. Cuando ellos dijeron que querían compartir la universidad, dije, no, se las regalo, o sea, llévensela. Ustedes no van a hacer lo que queremos nosotros. La universidad no es más de nosotros, de ellos. Ellos cambiaron todos los planes, todo. ¿Cómo puedo compartir con ellos? Nada. Ahí nomás nosotros cortamos. Y como la universidad es en la casa de las madres, ellos querían tomar la casa para que tuviera realmente peso de que la universidad la habían tomado ellos. Después, claro, querían la biblioteca, que era de la universidad, el archivo, todo era de la universidad, para quedarse con todo. Vinieron con policías, vinieron con jueces, de todo pasó. Pasó de todo, de todo, de todo, de todo. Hasta no sé si alguien vendió que teníamos parte del archivo en una casa de una madre, y el día que lo fuimos a buscar, en la autopista, pararon la camioneta con el chofer, con ametralladoras, y secuestraron la camioneta y el archivo. Y nosotros cuando nos avisaron fuimos atrás y nos plantamos donde nos habían puesto la camioneta, que era un terreno baldío perimetrado con unas chapas, donde hay muchos coches tirados. Y nos quedamos ahí con 42 grados de calor 3 días. Unos vecinos enseguida se pusieron al lado nuestro, nos trajeron un toldo, agua fresca, fruta, sillones para estar más estiradas. Una señora se subía arriba de un techo y me sacaba fotos y me decía, no, todavía no han roto las bandas, así que el archivo está dentro de la camioneta, quédate tranquila. Y se lo peleamos y nos tuvieron que devolver. Terrible, terrible la situación. Buenos días, Eve. Saluda Antonella acá también de la comunitaria del Cordón. Bueno, describiendo toda la situación que vivieron desde madres, que esto tiene que ver un ataque directo hacia las políticas de derechos humanos, hacia la memoria, la justicia, porque evidentemente no les interesa poder reivindicar o llevar a levantar esas banderas. Y un poco que tiene este programa que es rumbo a octubre, pensando en un cambio de gobierno. Queremos saber que nos digas a nosotros por qué tenemos que apostar a lo que es el frente de todos, por qué tenemos que apostar a Europa y Argentina, ¿qué significaría eso? Mira, es lo que ellos están haciendo desde hace 3 años o más, matando de hambre a los pibes, que es lo más terrible que está pasando. No ve la cantidad de pibes que se mueren por enfermedades, por hambre. Entonces, a ellos no les importa, los derechos humanos los violan todos los días. ¿Cómo los van a defender? Si matan pibes por la espalda, matan gente en los barrios como si fueran animales. Si hay en la calle también gente que es como un animal, dice, matalo, matalo, matalo. El pobre viejo que robó en un supermercado para comer. Sí. Lo mataron los mismos custodios a palo. No hay que ir más en el supermercado. No hay que comprarle nada que se funda. Tenemos que tomar decisiones. No están en la calle peleando lo que no le peleamos a Macri. Porque todos estos que están en la calle ahora en Buenos Aires todo el tiempo, estos sacan, pero nosotros hicieron a Macri. Ellos quieren ahora romper todo, terminar con todo, no les importa nada, porque no nos vota nadie. ¿Entendés? Entonces nosotros tenemos que luchar para que la gente no salga a la calle ahora. Porque ya ahora no es momento de salir a la calle. Es momento de conservar la calma, apoyar lo que Fernández nos van diciendo, o van tratando de hacer, que les da mucho trabajo. Fernández es un tipo muy inteligente, muy capaz, y yo sé que va a hacer todo lo posible para mejorar, y ganamos, vamos a estar todos felices, vamos a estar todos bien. Pero la gente tiene que ver que este tipo nos mintió todo el tiempo y nos sigue mintiendo. Porque aparece con una cara de bueno, y dice cada disparate, que no hay hambre, que si tienen hambre que vayan a los comedores están vacíos. Nosotros hace 3 años que estamos trabajando, empezamos con 200 pibes y tenemos 2.000 pibes. Yo no estoy de acuerdo con que hay que dar comedores, no, comedores. Hay que dar la comida que se la coman en las casas. Hay que darle el dinero a ellos para que se compren lo que quieran. Que ahora hay una ley, hay que reglamentarla. No hay que dársela a los señores de las distintas organizaciones que no sabés cómo la reparten después. Y vos tenés que ir como si fuera un desgraciado a hacer cola para que ellos tengan una bolsita de comida o un plato de comida. Eso es horrible. Es lo más denigrante que hay. Hay que darse a las personas, como hizo Cristina. Hay que darle a cada persona algo que ellos se comen lo que quieran. Y si se quieren mamar con esa plata, que se mamen. A mí no me importa lo que hagan. Yo lo que quiero es que tengan ellos la plata. Y no que haya que hacer cola como un miserable que viene los medios, estos que se llaman medios, los medios y todo. Pero lo que hacen es venir a fotografiar a los pibes que como un terror, pobrecitos, que le saquen las fotos y están avergonzados de comer ahí. Entonces uno tiene que tener claro, ¿verdad? La ley no es. Y es que, bueno, le vamos a dar a todos los comedores los 50. No, para los comedores no. Yo no estoy de acuerdo, para nada. Hay que darse a las personas. Eve, ¿qué tal? Santiago Toffoli la saluda, ¿cómo le va? En esta nueva etapa que se abre a partir del 10 de diciembre, si afortunadamente y por todo el trabajo que todos venimos haciendo, Alberto Fernández se convierte en el nuevo presidente, ¿cuáles son los desafíos de las organizaciones de derechos humanos y en particular de las Madres de Plaza de Mayo en esta nueva etapa? ¿Me esperas un minuto que estoy sola y me sonan los teléfonos? Sí, claro. Te contesto, un segundito. Recordamos que estamos hablando con Eve de Bonafini, fundadora de Madres de Plaza de Mayo. Estamos teniendo algunos problemas en el sonido, Estamos teniendo algunos problemas en el sonido de la comunicación, pero bueno. Perdón, ahí volvimos pero a retomar. Pero digo, me llaman y tengo que atender. No, el tema es que ahora el desafío es nuestro para acompañar si queremos que se haga bien. Nosotros tenemos que confiar en lo que ellos vayan a proponer. La Fernanda está diciendo que lo más grave que pasa ahora es el hambre de los niños. Es lo que está diciendo todo el tiempo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es trabajar en donde podamos. Cada uno tiene un puesto en el país, en la patria, y lo tiene que llevar adelante y hablar con la gente y decirle, mira, no es cuestión que cada uno vaya con su propio librito de lo que le pasa. No es que cada uno tiene que ir para cada uno su paritaria, ¿no? Hay que esperar, hay que tener un poco de paciencia. Los que todavía comemos y todavía tenemos casa y todavía no empecemos a reclamar. Esperemos que empiece él y ella a hacer para los que no tienen casa. Ni trabajo, ni comida, ni casa. Eso es lo prioritario, no las paritarias. Yo sé que a muchos compañeros no les gusta que yo diga eso, pero pongámonos un poco a pensar. La solidaridad en la política es parte fundamental. La misma cosa, lo mismo, la solidaridad es tan fuerte como la lealtad. Vos si no sos leal en la política, y no sos solidario en la política, no hagas política. Quédate en tu casa o andate con más. Claro, sí, coincido. Coincido. Eso es, porque lo más importante ahora es que tenemos que tener paciencia. Toda la paciencia que le tuvieron a Macri, que no salieron a perseguirlo, ni fueron a la casa, ni en la casa de la Vidal, todos estos que gritan en la calle y rompen todo, ¿por qué no van a la casa de la Vidal? Y cuando sale de donde sale le dicen todo lo que se le canta, que ella es la responsable de la muerte de tanto pibe. Pero no, ahí se cuidan, ¿viste? Entonces yo quiero ver a algún dirigente preso. Eso no va nunca preso. Va la pobre gente que nos acompaña. Nosotros cuando nos llevaban presa nos llevaban a nosotros. La primera que caía era la comisión. Por eso se llevaron las tres mejores madres. En ese sentido, consultarte, como ya le hemos consultado a otros de los que han pasado por aquí, por rumbo a octubre. Alberto, en una de las primeras declaraciones que realizó en esta campaña, previo a las PASO, dijo que va a dejar la venganza fuera de su gobierno en el caso de asumir. ¿Cómo tomamos esto? ¿Cómo lo podemos pensar? Hay una parte que no te escuché bien, porque hacen un ruido en el teléfono mío para que me escuche. Sí, nosotros estamos escuchando más o menos también medio con complicaciones, pero de todas maneras cantidad de ruido, sí. Queremos aguardar y seguir comunicándonos con vos. No, te consultaba por esta frase que dijo Alberto Fernández en campaña, previo a las PASO, que él dijo que en el caso de asumir iban a dejar a la venganza por fuera de su gobierno. ¿Vos qué opinas de esto? ¿Denunciar lo que hizo este gobierno? Cuando suman Fernández, digo... Claro, Alberto Fernández decía que ellos no van a ir con la venganza como fue el macrismo quizás a... No, se puede perder tiempo en eso. Primero está la vida de la gente. Primero está la vida de los niños. El que no ha recorrido, y ustedes conocen ahí en Rosario bastante, que es la miseria y el hambre, porque en la periferia de Rosario hay mucha. Y me parece que eso es lo que hay que primero solucionar esto. Después, el tema de la justicia es otro tema. Del Poder Judicial, no de la justicia. Es otro tema muy grave, porque estamos acusados de cosas que no cometimos. Vos fijate que yo el otro día fui a comprar una moto con mi tarjeta, porque nada más no tenemos tarjeta, porque nos hacía falta, a pagar por mes 5.000 pesos. Me sacaron una foto donde la compraba, me mandaron toda la nata, y la nata salió diciendo todo lo que yo hice ese día para comprar una moto. Sí. Que vos no te podés ni mover. Sí, seguro. Porque ellos tienen en todos lados, hasta una casa que compra motos, tienen gente que le pagan para una cosa de mierda, porque ¿qué le importa a nadie cómo compramos una moto a la madre? No, aparte que, ¿por qué tienen que estar metiéndose en tu vida personal o privada más allá de qué? Una foto cuando la compraba, con qué tarjeta la compré, todo. No se privan de nada. Pero bueno, mira, como yo hago las cosas así como son, no me importa nada, no hago nada malo. Al contrario, pongo mi tarjeta para comprar para la madre. Tal cual. Bien, Eve, te agradecemos muchísimo por esta comunicación en este sábado. Una última reflexión de cara al 27 de octubre. Ya nos dijiste que tenemos que aguardar con paciencia, que Alberto Fernández es la síntesis de esa esperanza que tenemos que aguardar para cambiar este rumbo al que nos ha metido el macrismo. Pero bueno, una última reflexión para los que están del otro lado escuchándonos. Yo lo más, para mí, lo más serio de todo esto es que ojalá que lleguemos bien a las votaciones. Y una vez que estemos votando, tenemos que ofrecernos para trabajar, no para que nos den un puesto. No, para trabajar para la patria. Ofrecernos para hacer cosas. Cada uno de nosotros, todos tenemos algún tiempo para hacer. Y hay que ayudar así. Y queremos a Cristina, hay que ayudarlo así. Uh-huh. Hay que ayudarlo y mucho. Y también ayudarlo a Fernando. Y también ayudarlo a Axel, que va a encontrar una provincia hecha a pedazos. Uh-huh. Entonces, todos tenemos una obligación. Vos pensás que yo voy a cumplir 93 y trabajo 12 horas por día. Sí, no, sí. No se puede cansar de trabajar para otro. Uh-huh. Se cansa con egoísmo todo para uno. Entonces, los que tengamos casa y tengamos comida y tengamos trabajo, conservemos lo que tenemos y tratemos de ayudar para que otros logren trabajo, casa y comida. Uh-huh. Muchísimas gracias, Eve, por esa comunicación, esos mensajes. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí, desde la comunitaria del Codrón Industrial en la provincia de Santa Fe. Y bueno, felicitaciones también por el trabajo enorme que vienen haciendo desde las madres. Siempre ejemplo para todos y todas nosotros. Bueno, ustedes cuando quieran me llaman, yo estoy a disposición. Gracias, Eve. Un abrazo grande. Los quiero mucho. Chao. Nosotros también.